7 y 7 son 14. Este programa está dedicado básicamente al número 13. Casi todo, ¿no? Estos eran 7 notas, 7 colores. Dímelo es el verbo de su disco La Mami Internacional. Segundo trabajo que siguió un poco la senda de un primer trabajo mítico, aquel hecho Es Simple. Uh-huh. Después, pues casi que no se volvió a saber de ellos, pero la influencia y mucho está ahí. Y muchos años después, pues la gente se sigue acordando mucho de ellos. Uh-huh. Y nosotros también. Sí, habíamos caído que no habíamos puesto ninguna canción y aquí la hemos puesto. Es difícil elegir también entre las canciones que tienen. Sí, hay cosas... Tú decías, Álvaro, la de En el Fuego. Una, por decirte una. Sí, sí, sí. Buah, esa... Nikes nuevas. Sí, Hecho Simple también. Y un grupo que ya decimos que sigue siendo una influencia muy, muy potente hoy en día. Uh-huh. Pues aquí Jorge y yo pues tenemos algún colega que dice que quiere hacer un poco aquí el rollo del amigo Oliver ahí, en plan en sí, nada menos. Mucho muchacho. Pues nada, vamos a lo primero, así que, bueno, a lo segundo. Esto era como un aperitivo. ¿Qué has traído tú hoy, Álvaro? Bueno, para pues empezar hemos traído un proceso. Uh-huh. Hemos tenido un proceso, dentro de muy poco va a ser el BBK Live y en este... En esta ocasión, este festival que ha crecido, que tanto ha crecido en los últimos años, va a registrar la comparecencia de todos unos clásicos de los 80. Se puede decir que ellos fueron los 80, primero acompañando a un maldito... celebérrimo hoy en día como Ian Curtis. Ajá. Luego refundando su propuesta musical tanto Bernard Sumner como Peter Hook como Stephen Morris descubrieron que había vida más allá de Joy Division y crearon New Order pues en su primer año activo, que fue 1981, facturaron el álbum Movement y seguidamente este single llamado Procession. Thank you. Un momento, por favor. Ahora se arregla esto. Era... Ah, ya sé, ya sé. Creo que ha vuelto. Parece que esta efemérides, este número, el 13, nos quiere gastar alguna broma, quiere hacernos alguna travesura porque, bueno, nos ha quitado ahí un poco el tema ahí de New sí, Order. Nos ha cortado el clímax. O lo mismo ha sido Ian Curtis desde... El otro lado. Desde el otro lado. Pues fabuloso el tema. No lo conocía. Es de estos grupos. Un tema también que salió justo después de su primer trabajo, Movement. Uh-huh. Bueno, fue una primera época en la que, bueno, estaban todavía con el piloto automático puesto, ¿no? Después de disolver Joy Division. Luego, con los años, pues se fueron volviendo mucho más sofisticados, discotequeros. Los 80 fueron suyos en el Reino Unido, sin ninguna duda. Manchester fue suya. Uh-huh. Y bueno, luego en los 90 retomaron un poco este sonido de sus inicios hasta nuestros días. Pues de Manchester vamos a Sabadell. Sabadell, nada menos. Patria chica de un personaje tan transgresor como indomable, un señor que no deja indiferente a nadie, no se casa con nadie, afortunadamente, y por eso le queremos mucho. Se llama Albert Pla. Que si no se te ve, aunque estés, no estás, no estás, no estás. Que en este mundo animal todo es tan carnal. Que si no tienes piel, que si no llevas disfraz. Que si no se te ve, aunque estés, no estás, no estás. Si no te fijas tú, ¿quién se va a fijar? Si no te cuidas tú, ¿quién te va a cuidar? ¿Quién te va a pintar? ¿Quién te va a dar color? Porque estar no estoy. Si no te fijas tú, ¿quién se va a fijar? Si no te cuidas tú, ¿quién te va a cuidar? ¿Quién te va a pintar? ¿Quién te va a dar color? Porque estar no es tuyo. Ni es tú, ni marrón, ni amarillo chillón, aquí no hay color, aquí no hay color. Ni azul, ni marrón, ni fosforito. mucho conmigo me persigue el amarillo. Soy el blanco perfecto del gris y del negro. Bueno, de esta manera presentamos a Albert Pla ahí, cantando, bueno, una especie de reflexión sobre sí mismo y su postura política también. Y bueno, ante la vida, yo creo. Albert Pla, pues este 2016 va a cumplir su medio siglo de vida. Sí, sí. Ya que nació en 1966. Eso es. En Sabadell, en Barcelona. Siempre ha desarrollado una carrera en solitario, Sabadell, ¿no? De Sabadell, bueno. De Sabadell, pues bueno, pues recordamos el equipo de fútbol, el Sabadell, con esos colores arlequinados, blanco y azul. Pepe Navarro es de Sabadell también. Pepe Navarro. Pepe Navarro. Pepe Navarro. impresionante. O José Pamplona también. José Pamplona. Sí, sí. Grandes también y cansado, ¿no? Sí, grandes, enormes. Bueno, la cosa de Albert Pla, pues, sí. Pues yo creo que lo conocemos un poco a raíz de su primer trabajo cantado en castellano, que se llamaba No solo de rumba vive el hombre. Que lo publicó después de haber publicado dos o tres trabajos en catalán. Sí. Y con los mismos parámetros sonoros de rumba, de voz y guitarra ahí, muy, sí, muy sui generis, muy, muy personal. No sé en colaboración de con quién hizo el disco. Sí que luego ha hecho giras con ese disco solamente. Con el grupo Jaleo. Sí. Exacto. Me acuerdo porque compré la entrada para ir a verle a Santurce, en un espectáculo de rumba que tenía, y no vino Albert Pla, vino solo Jaleo, porque Albert Pla había tenido problemas en el aeropuerto. Y entonces lo que hicieron fue devolvernos el dinero y actuó el grupo Jaleo en solitario. Fantástico. Y súper bien. A mí que no me gusta la rumba, además, nada. No, o sea, no me atrae. Claro, yo empecé con Albert Pla a escuchar Albert Pla por las letras. Y sobre todo por el siguiente disco que saca. Supone Fonollosa del año 1995. Eso es. El disco que luego, después de ese, sacaría aquel falso directo llamado 20 Genarios en Albuquerque. Con las colaboraciones míticas. Sí, sí. De Fermín Muguruza. Luego llegó la aparición en Airbag. Año 97. Ya que tiene algunas apariciones en cine muy, muy potentes. Aquí el señor Pla. Así como, o sea, casi tiene un papel, o sea, es un secundario, pero bastante. Sí. En una película bastante coral, que es la de Murieron por encima de sus posibilidades, de Isaac y la Cuesta. También a Los que aman, de Isabel Coixet. Y Honor de caballería, de Albert Serra. No sé de ahí dónde, o sea, cómo es su papel, ni nada, pero luego, aparece. Pues una obra teatral muy impactante en su época, como fue Caracuero. ¿Y qué más? Pues la polémica la ha rodeado siempre, ¿no? En ese maravilloso disco de 20 Genarios en Alburquerque, pues recuerdo la canción de La dejo o no la dejo. Sí, exactamente. En la que se... Cuenta. Simulaba su historia de amor con una terrorista. Entonces no sabía si delatarla o no. Sí, era tremendo. Y luego, pues problemas con la Casa Real, como no, lo intocable de por aquí. Entonces tituló una canción Carta al Rey. Sí. en el que, luego, el que decía que quería casarse con la infanta, ¿no? Sí, y, pero que luego la terminó cambiando a carta al rey Melchor. Eso es. En el disco ya aparece como carta al rey Melchor, en el disco de No solo Roma vive el hombre. La cosa es que, bueno, en el 2005 hizo, bueno, más tarde creo, más tarde hizo la adaptación casi teatral de su del disco este que vamos a poner una canción, Canciones de Amor y Droga, que es del año 2005, en el que, bueno, la actuación era pues él con un mono, o sea, de trabajo, con una cruz blanca. Exactamente. Y tocando la guitarra eléctrica casi todo el rato. Y lo hacía con... Joder, ahora me vas a matar, pero es que no me acuerdo. Lo hacía con... El director lo hacía con la performer... Ah, eso. Y pinchadiscos Judith Farrés. Que salía como Dios la trajo al mundo. Lo cual... No todo pues, el rato, no todo el rato. Sí, pero yo recuerdo que fui a verla... Fui a verlos al Café Anchoquia. Ah. Lo pudimos ver, creo que sentados. Mira. Sentados todos. Y pues prohibieron hacer fotos. Ah. Recuerdo que prohibieron hacer fotos, precisamente, pues yo creo, por ese hecho, ¿no? Qué raro. Bueno, entonces este espectáculo es... A mí me encanta. Muchas de las canciones son en catalán. Sí, sí. Entonces... Sí. Y que mostraba unas texturas musicales, recuerdo, muy, muy alejadas de sus inicios ahí de rumba y tal. Eso es. Con electrónica, con furor guitarrero incluso. Sí. Sí, esta canción que hemos escuchado, titulada Transparente, pues es como un poco naif, ¿no? Como un mundo de niños. Sí, pero ya aparecía en el siguiente disco la diferencia, que era más... Un disco más calmado, más reposado. Pero bueno, siempre tiene esta cosa naif, como alguna canción que aparecía en el de No solo de Rumba vive el hombre o en el de Supone Fonollosa, que combinaba eso como infantil y siniestro, ¿no? Muy siniestro. O sea, un humor negro bastante heavy. Bueno, vamos a escuchar esta canción, Nueva York, del disco Canciones de Amor y Droga, del 2005. Aquí sí. La terapia del sueño me tortura los nervios. No me cura ni un cura, no me cura ni Dios. Me mareo, joder, qué mareo. Se acabó el sufrimiento, se acabó mi martirio de ese putiferio que exceso de Nueva York. Me muero, ya yo estoy enfermo. Y voy mirando hacia el suelo, encontrando tesoros ocultos ahí abajo, pero ahí abajo del todo. Y babeo, y babeo, y babeo, y babeo, joder, qué baboso. Sacamos el sufrimiento, sacamos mi martillo en ese putiferio que creció en Nueva York. Yo me muero, cada día más enfermo, y el amor que me infecta y me corroe la sangre, devuelvo al container lo que es del container. Me noqueo, puñetazos. Se acabó el sufrimiento, se acabó mi martirio en este putiferio de exceso en Nueva York. Yo me muero, cada día más enfermo. Me muero, cada día más enfermo. Yo me muero, cada día más enfermo. No me cura la locura, no me cura ni Dios. Yo me muero, joder, qué baboso. Bueno, ahí estaban Judith Farrés y Albert Pla actuando. Época de las canciones de amor y droga. Eso es. Y bueno, también, pues eso, que descubrí a Albert Pla en el disco de Supone Fonellosa, que adaptaba pues la poesía de José María Fonellosa, creo que se llama. Y tiene canciones como muy, muy crípticas, como la sí. de Boro y... En el Añolo. Eso, Añolo. Que se llamaba Añolo. Que ibas un cerdo, ¿no? Mm. Y luego estaba aquel clásico, aquella versión rumbera de Walk on the Wild Side, sí, de Lou Reed, mítica versión. Y de Albert Pla, pues de Sabadell nos vamos a... ¿A dónde? A otra vez al Reino Unido, que está de actualidad porque, como sabéis, se quieren ir, nos quieren dejar solos en la Unión Europea a merced de los turcos. Bueno, pues... Pero los turcos no tienen nada de malo. Ya, pero ya sabes que los tienen ahí ahora como machacas de los pobres refugiados sirios. Ya. No sé. Hay quien interpreta que por eso a la pérfida Albión, al Reino Unido de la Gran Bretaña, se le ha ocurrido esta idea de salirse de la Unión Europea, alegando estas carencias democráticas. Pero lo cierto es que es algo que es una vieja aspiración de los Tories, ¿no? De los conservadores británicos, el salirse de una vez de la Unión Europea. Tiene ese sueño desde la época prácticamente de Margaret Thatcher, ¿verdad? Directamente. Quieren formar con Islandia un una nueva... Sí, sí, un nuevo Reino Unido, un nuevo orden europeo ahí. Y sí. Con Groenlandia, no te olvides. Sí, con Groenlandia, eso es. Está claro. A ver quién nos para. Pues de Reino Unido, pues no sabemos qué opinión tendrán los Colin Newman y sus secuaces, los míticos Wire, que estuvieron durante... surgieron a finales de los 70 dentro de la onda post-punk con aquel mítico álbum llamado Pink Flag, que durante los 90 pues echaron la historia, echaron la persiana, y que bueno, cuentan que el ver, que el escuchar a los Liars, los norteamericanos Liars, les hizo volver de nuevo un poco a la música, a echar la persiana arriba de nuevo y desempolvar su imaginario de post-punk hasta nuestros días. Estamos hablando de principios de este siglo. Este tema, Wire, pues este tema, perdón, llamado Eardrum Buzz, pues fue quizás su mayor éxito en toda su primera época. Sensacionales. Sensacionales Wire, un grupo que siempre ha tenido un... pues... han hecho cosas buenas, muy buenas o directamente superiores. Muy divertidos. Wire. Pues ahora vamos a un grupo de Bilbao y de Astrabudúa. Uh-huh. Bueno, estamos hablando de Elvis Rever. Y bueno, también de Nueva York. Ah, bueno, sí, es verdad, de Nueva Polonia, York. De Varsovia y de Teherán, creo. De Teherán, sí. Un grupo que tiene su base en los cinco continentes. En los cinco continentes. En la Antártida y en cinco ciudades distintas, ¿no? Es algo espectacular. Mm. Bueno, la cosa es que han actuado este fin de semana en Barcelona, en Selva de Amor, uh-huh. el sitio que lleva este Dani Cardebore. Han actuado junto a otros grupos como Grupo Homo, Richard Mangosta y Noya también. Bueno, y en esta noche de pasión, como les gusta llamar a Dani Cardebore a sus actuaciones, o sea, a lo que organiza en Selva de Amor, ajá, pues actuaron las Elvis Rever también. Ah, y menos. Vamos a escuchar uno de los... Bueno, es un tema del 2014, pero hace poco... Está como en actualidad, porque sí, hace poco han hecho el videoclip. Exactamente. Creo que lo ha hecho Daniel Yaría. Nada menos. Y vamos a escuchar Sad Eyes. Lo que tiene el SoundCloud, que se salta la siguiente canción. Decía que bueno, las voces de Natalia Vegas y Alba Burgos, que en esta canción yo creo que alcanzan como una sintonía sí, sí, brutal. luego uno de los muchos clímax que alcanza, pues como en temas como Río Tinto, Que Pin Que Pan, Tú Me Camelas, es como el más, que lo han hecho en euskera también. Sí, eso es. Y tienen uno así bastante último que es You Make Me Feel So Good, que es más como discoteque, como dance, ¿no? Sí. Con una voz que se va repitiendo de Natalia. Uh-huh. Y eso, tienen otras en castellano. Bueno, van probando, ¿no? Bueno, probando no, van haciendo. Camino que ya llevan haciendo desde el año 2000. Pues qué. 2006, por lo pues menos. Pues casi 10 años, sí. Bueno, sí, 10 sí, años, ya llevan, años. Claro. 10 años. Que es Elvis Rebel aniversario sí, ya. Sí, sí, desde que se fueron a Varsovia, ¿no? Sí. Y allí con unas amigas americanas y con un tío. Creo que se llama. Batis que rapeaba y tal. Ah, sí. Pues, no sé, sí, debieron hacer ahí un. Montar una bien gorda en allí en Varsovia. En Varsovia, que los pobres polacos deben estar todavía alucinando. Pues mira, Elvis Rebel. Bueno, integrantes que vienen de. Bueno, no sé, en realidad, de los robots del espacio. No estoy seguro si estaban. Exacto, sí, estaba, ¿no? Alba por ahí, sí. Mm. Los robots del espacio. Y yo creo que Natalia también. No estoy seguro. Puede ser. En fin, Elvis Rebel. Buscadlo. Elvis Rebel están por SoundCloud. Es reversible al revés. Totalmente. Y vamos a seguir como en rollo como emo, ¿no? Emo, quizás. Emo gótico. No, con un rollo que linda con este. Con el número 13. Y vamos con el número 13, ¿no? Con la 13. Un tema de los Cure, en plan, pues, ¿cómo llamarlo? Bolero siniestro, que cuenta la historia de una fan fatal que intentó, pues. Fan fatal, que intentó. Drogar y secuestrar al bueno de Robert Smith. Nada menos. Allá vamos. These 40,000 men sleeping in snow. Me go to my alone, and then come back and start working with them again after they've been sleeping. The thing, let's say that it was Friday evening, November 1st in Denver, Colorado. Chilling news just in, number 12 in the series of horrific motel slangs occurred in the downtown area early this morning. More on that story as we have it. Fantastical! Everyone feels good in a room. Two cars cool and a haze. A buzzing like them killer bees. Tell me this is not for real. Please tell me this is not for real. Slice it was as smooth as a snake. us I'm just such a shame. And I just know this is a big mistake. Yeah, but if la historieta. Sí, pues yo creo que no sabemos si estaba haciendo las pruebas para el Joker este de Dark Knight, ¿no? Muchos años antes. Sí, sí, sí, sí. No sé si, quién se inspiró en quién. Está claro que Nolan debió ver este vídeo o algo. O el mismo Heath Ledger. Pues sí. No es descartado. Se parecen. Pues vamos a ahondar más en la oscuridad. Vamos a... Bueno, traigo un disco aquí que acaban de sacar. El grupo Locus. Es un grupo... Ahí se oye el CD. Es un grupo... que tanto le gusta a la gran NSP. Que estuvo el anterior programa. Pues este grupo es de Santander. Tiene de particular, bueno, hacen como rollo Suno, no sé cómo se llama, rollo drone, rollo yo qué sé. Drone rock. Entonces la particularidad que tienen este grupo es, bueno, ensayan en un búnker a las afueras de Santander. Durante las noches, ¿no? Porque son unas personas de la oscuridad. Criaturas de la noche. Sí. A ver si sale el disco y lo ponemos. Ahí está. El disco se llama Sol. Es una edición súper bonita con un artwork de Arcadi Ballester. Y una portada súper oscura. Eso es. Símbolos inquietantes. Sí. Los componentes son... Los tíos de Madrid. Sí, la marca del demonio. Los componentes son Locus Trothus a la guitarra y Locus Solanus a la guitarra. El disco solo tiene un tema de 42 minutos. Vamos a escuchar un extracto. Allá por el minuto 15, más o menos. Vamos a ello. Ya lo paramos. Hemos vuelto. Dune mistérico, o sea, sí, mistérico norteño. Nada menos. Era como quieren llamarse, creo. O sea, como lo que hacen, ¿no? Bueno, su primer disco. Grabado en los estudios Cubex por Javier G.F. Escudero. 42 minutos. Impresionante. Hemos estado buscando a ver. Tienen un Bandcamp. Bueno, un Vimeo tienen, eso seguro. Sí, sí. Es LOK. Símbolo, o sea, barrita. La barra de las Torres Kio. Eso es, barrita del 7 y la barrita de la otra. Las Torres Kio. C-U-S. Locus. Locarcus. Eso es. Esto era, se nos ha quedado en la mente este guitarreo en la noche. Para ello, pues vamos a hacer un poco de emborronamiento, ¿no? No sé cómo se puede traducir, sí, esto. Blur, pues como algo difuso. Difuso. Una mancha, no sé, una mancha difusa, quizá. Pero lo cierto es que Blur, el grupo de Damon Albarn, de Alex James, de Graham Coxon, de Dave Ranch, ¿no? Creo que era el ¿quién es el inconformista este que se fue y volvió y todo esto? Pues Damon Albarn. No, este, el guitarrista, este de gafas. Graham Coxon, que debe tener como una docena de discos en solitario. Ah, mira, no. Ahí donde lo vemos. Sabía que había tenido como problemillas un poco con los demás. Y bueno, de Blur, pues vamos con un trabajo que viene como anillo al dedo a este programa. Un trabajo llamado 13, que era como vieron escrito una vez pues la B de Blur y tal. Ah, vale. En una ocasión que para escribir la B, pues lo vieron escrito pues como si eso fuera un 13 y tal. Claro, con un palito y un 3. Y el tema ahí de bueno, de la pintura, de todo el... Están como sin ideas, ¿no? ¿Cómo? Están sin ideas, ¿no? Pues, ya en el disco, hombre, 13. Blur, tras aquella cruenta guerra con Oasis, sí, pues les dio un poco por asumir las ideas sonoras del otro lado del charco. Ajá. Fijarse en grupos como Pavement o los mismos Sonic Youth. Uh-huh. Y pues en el año 1997 sacaron el famoso disco este homónimo, Blur. Uh-huh. Con aquel Son 2, con... Ah, el que tenía como una portada en la niebla, o naranja o algo así. Sí, no sé. Naranja, sí, creo que era. Sí, sí, una, sí, portada naranja. No sé, como una camilla en un hospital. O... Sí, algo así. Sí, sí. En ese está Chinese Bombs, que es una... Sí, Chinese Bombs, exactamente. Y tras ese trabajo, pues sacaron un disco que directamente muchos en aquella época consideraban un verdadero ladrillo. Y que a mí particularmente pues es casi mi disco favorito de ellos, que es el 13. Y entre aquellos temas tan difusos, más difusos que nunca, pues a mí me gustaba, por ejemplo, este Mellow Song. I lift my street, I'm a guillotine. Pull it away in my machine. Where have I been? I'm not you. Shooting star. stars in my left arm. It's an alcohol low, giving away time to Casio. The sun is so gone. So is this where I'm going to? Whiskey, I kill this sleep. I'm a man in the moon, walking on sand on my own high noon. Love with the moon, I love you. Cause I lift my street, I'm a guillotine. Pull it away in my machine. Forget where I've been, I forget you. Is this where I'm going to? Álvaro, ¿tú de qué eras? ¿De Oasis o de Blur? Pues he de reconocer que antes de que Blur cambiaran su discurso, digamos, me gustaba más Oasis, tengo que admitirlo. Pues yo era más de Blur. Bueno, yo en realidad era más de... O sea, no entendí mucho la guerra porque estaban en sitios diferentes, ¿no? También no, en el 95, yo que sé. No, tampoco tan diferentes. El tema era pues que bueno, necesitaban en Inglaterra, digamos, hacer una cosa igual, pues con que los Beatles eran Stones y los Stones. Y bueno, pues se inventaron esta, claro, esta guerra y tal, ¿no? Y... Es que yo recuerdo el disco de Modern Life. Y Rabbis fue el primero de Blur, antes de todo eso, ¿eh? Porque la guerra se inicia, digamos, en el año 90 y... Con el de los perros, ¿no? Con el año 94, con Parlife. Eso, sí, con Parlife contra el primero de Oasis, Definitely Maybe. Ese es, sí. Y la guerra pues solo duró pues 3 asaltos. Al año siguiente... Pues si no tienen nada que ver los discos. El año siguiente, diferentes. Pues Oasis sacaban What the Story y Morning Glory. Uh-huh. Blur sacaban The Great Escape. Ah, sí, sí, el del yate. Sí, exacto. Y pues la cosa acabó pues en 1997 con unos tales Radiohead, dijeron que aquí la fiesta se había acabado, sacaron OK Computer, y bueno, pues contagiados de aquello, pues o así sacaron un disco horrible llamado Be Here Now, y Blur sacaron un disco enorme de título homónimo, el que comentábamos antes. Sí, sí, sí. Y Blur, pues se puede decir que ganó la guerra. O así ganaron las batallas, pero Blur ganó la guerra. Sí. Además, quizás envejezcan mejor, ¿no? También por... Exactamente. O sea, tenían otra profundidad. Porque Oasis tiene un bienio absolutamente insuperable, ¿no? Con esa época comprendida entre su primer single, Supersonic, y Champagne Supernova, creo que la sacaron en el 96, y a partir de entonces... Bueno, Wonderwall tienen también. Sí, pero otra clave también, acústica. Sí, sí, pero está comprendida ahí en esa, sí. En esa época. O sea, lo que sacaron después con Be Here Now, con aquel, aquella portada tan simbólica que ¿qué era? Mostraba un coche pues hundido en una piscina, ¿no? pocas portadas fueron tan explícitas. Y de Blur, bueno, la cosa es que, por ejemplo, visitas el disco este de Parlife, no sé cómo se llamaba así el disco, Parlife. Parlife, sí. Y tiene canciones tremendas. Claro, tremendas. Es muy deudoras. No es nada plano el disco, es muy. Muy deudoras de los Kings de buenos tiempos. Sí. Como que cada canción busca además cosas diferentes, es chulo. Pero con una estética común. Blur, se nos va la olla hablando de Blur, porque sí, son... Y de toda aquella época del Big Pop y tal. Y nada, nos queda para acabar este último programa de la temporada, pues vuestra sección favorita, ¿no? Que sí, hoy era preparado hoy Álvaro. Hoy conecta este piso 13 donde hemos estado dos temporadas, lo conecta con el piso 13, ¿no? Es una cosa... O sea, el nivel 13 con el piso 13. Exactamente. Y ahora, pues, después de que pasemos el tráiler, pues nos explicamos. En la planta 13 de un edificio de oficinas, un equipo de científicos ha creado la puerta a un universo simulado. Ahora, tras 6 años de pruebas, están a punto de cruzar los límites de la realidad. ¿Así que todo es como un videojuego gigante? Nada tan mundano, tío. Cuando tengo la mente conectada y voy por ahí conociendo 1937, mi cuerpo sigue aquí y mantiene la conciencia de la unidad de enlace. Pensaron que podrían mantener el control. No puedes seguir enchufando tu cerebro a esa máquina y pretender que no te afecte. Pero una vez abierta la puerta... ¡Que es genial! Esta gente es real. ¿Esto es real? El experimento se volvió contra ellos. ¿Crees que una de esas unidades trepó por un cable y mató a su creador? ¿Y por qué no acabaron contigo? Quizá lo hagan. ¿Te refieres a que hay otro mundo además de este? Exacto. Solo somos una simulación de algún ordenador. ¿Y quién tiene el control? Nosotros no. Llámalo el fin del mundo. Nivel 13. Puedes ir allí, incluso aunque no exista. ¿Qué le has hecho al mundo? Lo he apagado. Me encantan las frases. Sí. Producida por Roland Emmerich, grande. En 1999. Pues, el título tomado de nuestra querida El Piso 13, uh-huh. de nuestro querido Piso 13. Y pues aquí en esta película pues estaban Vincent D'Onofrio y estaba una chica llamada Gretchen Mol. Uh-huh. Gretchen Mol, una de las actrices seguramente más bellas de su generación y que años después hizo un biopic sobre la gran Betty Page, The Notorious Betty Page, que está dirigida por Mary Herron. Mary Herron, que fue la directora, puede ser, de Yo disparé a Andy Warhol. Pues esa no estoy seguro, pero sí que fue la de American Psycho. Ah, yo creo. Vale, vale. Sí. No, a lo mejor me estoy colando con lo. Ahora lo miramos. Con lo anterior. Vemos el tráiler, ¿no? Eso es. En la planta 13 de un edificio de oficinas, un equipo de científicos ha creado la puerta a un universo. Está otra vez el. Está el mismo. Nada, lo buscamos. En un momento. Es que ya. Es que sí, ya. Sí, estamos, evidentemente, atacados por todas las. Sí. Por todas las. Las fuerzas aquí que se conjuntan, ¿no? No quieren que cerremos aquí el chiringuito. Will you take a picture of me? It's silly. People take pictures of me all the time, but I don't know how to take one of myself. She was the pinup queen of the universe. I need you to lift your knee up. I'm seeing a little bit too much. Can you bend over? Show us your kiss. Oh, you're so happy. Never know how much I love. Her pictures captured the fantasies of a nation. It takes all types to make a world. What kind of types? I'd like this young lady to look very strict. Lil Jon has some special outfits he'd like you to put on. I'll say they're special. Betty, do you understand what kind of man buys these pictures? Does it just make you sick to see guys like me grovel like this? It's fine. Don't you just want to crush us? Humiliate us? Punish us? But for Betty Page, life was more than just a pose. Tell it, what do you think of all this tying up business? Oh, I enjoy acting very much. Has Mama said anything to you about my modeling? Not a word. What do you think Jesus would say about what you're doing now? I hope that if he's unhappy with what I'm doing, he'll let me know somehow. Picture House and HBO Films present The Woman Behind the Pinups. It's quite a treat to meet the notorious Betty Page. Send the next one in. And the life behind. Smile, Betty. The notorious Betty Page. Bueno, ahí estaba el tráiler de Notorious Betty Page. Eso es. Que comentábamos que salía Lily Parker, ¿cómo se llama? Lily Taylor. Eso, Lily Taylor. Protagonista de Yo disparé a Andy Warhol. Uh-huh. Encarnaba a esta Valerie Solanas. Uh-huh. Y bueno, sí, me dijeron que es una directora a la que hay que seguir. Uh-huh. Y pues de Betty Page pues pasamos a un artista al cual es común ver su música ligada a los videoclips sobre bailes de Betty Page. Precisamente vamos con Lynn Ray y su tema mítico Rumble. estamos, mientras estamos haciendo el programa, estamos viendo los vídeos, pues es el baile sensual de Betty Page, pues al ritmo de este tema. Y este tema, pues, aparece en ese clásico del cine que ya es Pulp Fiction, 1994, Quentin Tarantino, y aparece en esa mítica escena del restaurante Jack Rabbit Slim's entre Vincent Vega y Maya Wallace. God damn, it's a pretty fucking good milkshake. Told you. I don't know if it was worth $5, but it was pretty fucking good. Silences. Why do we feel it's necessary to yak about bullshit in order to be comfortable? I don't know. That's a good question. That's when you know you found somebody really special. And you can just shut the fuck up for a minute, comfortably share silence. La mítica escena de los silencios incómodos. Uma Thurman precisamente es la protagonista del quinto grado de separación, que llamamos por los cinco. Uh-huh. Si no hay problemas técnicos, podremos acabar, ¿no?, estos seis grados de separación, que bueno, las fuerzas aquí de concentradas en este piso 13 se empeñan en sabotearnos. Mm. Pues de Uma Thurman se puede decir que en su día que estuvo a punto de entrar en aquella saga mítica del Señor de los Anillos, que aquel ínclito director conocido como Peter Jackson, que hizo cosas tan célebres como Brain Dead, Mal Gusto, Tu Madre Se Ha Comido a Mi Perro, Bad Taste, y Bad Taste, pues tuvo a bien pergeñar en su día. Uh-huh. ¿No? Y pues Uma Thurman, como digo, pudo haber sido pues una de las elfas, ¿no? De Eowyn. Eowyn, sí. Y también pudo haber sido la cantante de este tema de la banda sonora, que creo que interpreta la que fue seleccionada para ese papel finalmente, que no fue otra que Miranda Otto. Yeah. Pues eso, el lamento por Theodore. Pues estamos acabando el programa de una manera muy épica. Épica. Totalmente. Y bueno, pues la traca final aquí de los 6 grados de separación, pues no puede ser otra. Miranda Otto, protagonista, bueno, no protagonista, sino una de las actrices de reparto de el filme original de El piso 13 de 1988. A hidden girl who saw too much. Money, Tom. Quickly now. I don't know! In time will aid the haunted soul. Of a mysterious boy who died too young to return and seek revenge. This is more than superstition. More than just revenge. It's a crucible, you bastard. Between floors 12 and 14 lurks a vengeful power. What do you want from me? Time for pain. And evil manifests itself. Pray you never reach the 13th floor. Pues bueno, lo hemos conseguido. Hemos llegado. Tanto mi compañero Listus como yo hemos conseguido finalmente completar estos 6 grados de separación a pesar de todos los problemas y todas las fuerzas malignas concentradas aquí en el piso 13. Hemos recibido ofertas para cambiarnos al piso 12 o 14, pero en el 14 ya está Héctor. Ya nos visitó. ¿Y en el 12? Y en el 12 no sabemos, pero no, nosotros queremos estar en el piso 13, ¿no? Claro, naturalmente. Sobre todo en veranito. Sí, sí. Bueno, muy a gustito. Sin radio, pero... Y como nos sobra un poco de programa... Sí, antes de... Había preparado yo una canción que pensaba que no me iba a dar tiempo a poner. Es un músico que he descubierto esta mañana. Se llama... Bekomuzi Luthuli. Nada menos. Es de Sudáfrica. Murió en el 2010. Sobre todo se hizo famoso a principios de los 90. Con un estilo de música, pues, de la world music, ¿no? Como, bueno, venía de la música tradicional Zulu, pero luego ya se pasó un poco al pop. Y vamos a oírle cómo canta. No se me ocurre nada mejor para el verano, en realidad. Johnny Cash y Sabuca. ¿Qué es eso? Johnny Clegg, el famoso Zulu blanco y tal. Ah, este es negro. Vamos a oír el tema. Vamos a oír el tema. En Guiredele. No, ese es el disco. En Guiredele es el disco. El tema se llama Incont L. L. Inconsciente, pepa la nueva. Este era Bekumuzi Lutuli con su canción Incons NL. NL. Sí. Maravilloso, sí. No se me ocurre nada más al leer. Maravillosa portada, ¿no? Con esos cactus ahí dibujados. Sí. ¿No? De aquel álbum no mítico Engi de Dele. Uh-huh. Algún día haremos. Engi de Dele, no sé. Algún día haremos el programa con vídeo. Álvaro. Sí, sí. Haremos el Periscope. El Periscope. ¿Querías ponerte una canción para acabar? Pues sí, pues un poco al hilo del hecho que en cuanto acabe este programa, pues y nos vayamos ahí con la conga de los Globots, pues iremos a ver a este cantautor de origen extremeño, que fue en su día colaborador de Ramblin' Edu como Wallace and Ramblin', y que atiende artísticamente por Julian Elsie. Y este tema, este videoclip que fue multipremiado en su día, Failures of the Modern Man. at the size a failure of a modern man. To the sense of a life's desires as a whole, not an ulcer end. Love in a hollow field, break the image of your father's son. Gone to a end of the field, he was not as the only one. Del hombre moderno. Este y otros muchos temas tendrán cabida hoy seguramente en el repertorio de que Julien Elsie tocará esta noche en la Cucha Belcha, ¿no? Del Café Anchoquia. Y sin más, ya nos vamos. Amigos. Aquí vienen aquí los globos. Nos vamos aquí en la conga con ellos, ¿no? Vamos a montar la conga. Sí. Ahí. Que paséis un feliz verano, amiguitas, amiguitos. Nos vemos en la próxima temporada del Piso 13. Ha sido un honor y un placer. Bueno, pues no os decimos adiós, os decimos Alan Gray. Hasta luego. podéis encontrar en archive.org, el piso 13. Y también en Facebook tenemos una página que nos gusta. Y no os olvidéis de darle al me gusta, muy importante. Eso. Estamos en contacto, chavales. Bueno. ¿Qué decías? ¿Qué decías? ¡Feliz verano! ¡Feliz verano!